un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Recibíamos el día lunes una lamentable noticia que, como tantas otras por ahí, pasan de largo y no se les toma en su magnitud, en su dimensión. En este caso, la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino anunciaba que una vez más acababan de robar los cables de fibra óptica en un barrio donde presta servicio esta cooperativa. Y sabemos que la fibra óptica en este caso de Fibertel, ha llegado a la zona y pone en riesgo la provisión del servicio de internet por parte de cooperativas de servicios públicos en manos frente a estos grandes conglomerados mediáticos como Fibertel, que van ganando territorio en el mercado de la fibra óptica. Por eso nos preocupa que, además de esto, nos enteremos del robo de cables, la pérdida de infraestructura y de los puestos de trabajo que están en esta cooperativa, que es hermana y colega nuestro. Por eso hemos decidido comunicarnos con Guillermo Palma, actual presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, cooperativa hermana de la nuestra, y que, bueno, no podíamos dejar pasar esta situación para conversar con él. Lo tenemos ya en línea con nosotros y lo recibimos. Estimado Guillermo, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días, un placer, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar queríamos conversar con usted porque, somos acá, esta emisora, somos usuarios del sistema de internet de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, a la que siempre, como tantos otros, adherimos más allá de la calidad del servicio, por ser una cooperativa local, porque generan puestos de trabajo locales, porque son un símbolo del trabajo social en nuestra región. Pero resulta muy preocupante cuando vemos de manera casi semanal la lamentable noticia del robo de cables, del robo de equipos de fibra óptica, de problemas que se podrían evitar y que realmente preocupan. Y por eso lo llamábamos, estimado Guillermo, para que nos cuente qué está pasando con este robo sistemático de cables de fibra óptica a la cooperativa de Villa Yardino, en un momento que sabemos que no es fácil, porque Fibertel también se está instalando en la zona y que, como gran monopolio, seguramente tiene para ofrecer otra clase de tarifas, y que, bueno, los monopolios están comiendo a todas las cooperativas en la Argentina y genera preocupación, ya sabemos, por los puestos de trabajo y sobre todo por lo que significa una cooperativa para la zona. Mira, sí, es como lo plantean, ¿no? Es un momento difícil para la cooperativa de Villa Yardino, ¿no? Por las cuestiones económicas del país, por la entrada a competir directamente con nosotros de Fibertel, que es muy fuerte en cuanto a su forma de plantear precio y estas cuestiones, ¿no? Y a esto le sumamos que el robo de cables, que es una daga en la espalda nuestra. Es tremendo cómo nos está costando solucionar este problema, porque económicamente es un bien alto por el mismo cobre que tiene el cable robado. Es una tecnología vieja que se consigue poco, es como un autito de colección, porque ya no se hace este tipo de cable, o sea que muy pocos lo tienen para conseguirlo, ese es otro problema. Así que se hace difícil volver a dar el servicio a los sectores que estén perjudicados con esto. Si bien todavía tenemos la posibilidad de reconectar en algunos casos, otros hemos charlado con algunos vecinos, pero bueno, como decíamos inicialmente, ¿no? La problemática se ha recrudecido con el tema del robo aún más. Sí, claro, o sea, frente a una situación que sabemos que es estructural, macro, del desafío que implica que un monopolio se instale en tu localidad a competir con una cooperativa, se suma esto del robo de cables que pareciera que sobre llovido mojado, pero como usuarios del servicio, como socios de la cooperativa, nos preguntamos, ya viene ocurriendo en reiteradas oportunidades, ¿qué ha pasado que no se investiga esto? ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Con quién debe garantizar una investigación acorde? Porque si cualquiera de nosotros quisiera atentar contra un bien del erario público, robar un cable, destruir una parada de colectivo, rápidamente llega la policía, sabemos de que esos bienes del erario público son protegidos y vemos que esto se reitera una y otra vez. Pero acá tiene que haber un responsable, hay alguien que está vendiendo estos cables, acá hay información que está circulando para que esto se suceda de manera reiterada, estimado Guillermo. Por un lado, como decís, alguien que lo vende, pero también alguien que lo compra, que ese es el otro tema, ¿no? Hay alguien inescrupuloso que compra el material robado. Ha pasado siempre, pero bueno, de todas formas sigue habiendo este tipo de personas que seguramente están en la zona haciendo estas compras. Y por otro lado, el accionar de la policía. En eso me paro un poquito porque ahí la policía, por lo menos local, nos ha dado una mano, pero obviamente no alcanza. Y no alcanza porque el problema está en la justicia. La justicia está, los fiscales están muy poco atendiendo el tema. La verdad que están, las carpetas duermen en sus oficinas y la policía a veces se siente atada de manos, ¿no? Por eso digo, diferenciaría un poco el accionar de la policía, que en el caso nuestro ha respondido favorablemente. Obviamente, ¿qué les sucede? Tienen o poco personal o pocos vehículos y con esto no alcanza para paliar los robos que hay dando vuelta, ¿no? Y la otra pata es la pata de la justicia. No hay un acompañamiento a la selección de la policía. Así que estas dos cuestiones hacen complejo poder solucionar la situación. Lo hacen muy complejo porque no hay a futuro decir, bueno, mañana, pasado, el mes que viene, se va a solucionar el problema. Es más, cada vez, como vos notas, hay una situación de que ya semanalmente estamos poniendo, nos han robado cables. ¿Y qué pasa también? Porque lo vemos en la localidad. Le está pasando hasta la municipalidad de Villa Jardín, también te están robando equipos de electricidad, de su alumbrado público, de la bomba de que tienen para los tanques de agua. O sea, hay una situación que por lo menos en la zona ha recrudecido. La policía con poco personal para actuar y poco accionar de la fiscal. Lamentablemente, estimado Guillermo, cuando uno escucha esta información, que obviamente que es así, ya lo sabemos y hemos denunciado que la fiscalía no atiende un montón de situaciones, que la policía no tiene recursos ni infraestructura para combatir el delito, cualquiera podría pensar, cualquier persona que esté escuchando la radio hoy podría decir, bueno, salgamos mañana a robar cables, total, ya sabemos que nadie nos va a investigar. Es decir, esta realidad alienta el robo y nos genera una situación de desamparo total que creo que no es responsabilidad de ustedes como cooperativa, pero que sí es responsabilidad de todos como sociedad de pararnos frente a una situación que es grave, porque realmente estamos ratificando la impunidad con que la delincuencia se mueve en nuestras localidades y en este caso atacando el patrimonio de una empresa local que justo, digamos, perjudica y que puede llevar a la quiebra a cualquier empresa que venga sufriendo robos sistemáticos. Mira, en cuanto a la responsabilidad que asume la cooperativa es dar un buen servicio, o el mejor servicio que pueda, tener a su asociado de manera contenta, poder dar un nombre. Y en caso de robo, la cooperativa ha hecho todas las denuncias del caso, O sea, no hemos dejado de pasar ninguna denuncia. O sea, nosotros hemos hecho la parte de la ciudadanía que nos corresponde. Dar un servicio, trabajar para la comunidad. Si nos roban, hacer las denuncias correspondientes. Tenemos todo encarpetado. Pero después de ahí ya no podemos ir a buscar el ladrón. Entonces, esa es la pata que nos falta. No tenemos respuesta sobre eso. Como te decía inicialmente, la policía intenta darnos alguna mano, la verdad que en eso no me puedo quejar, o no nos podemos quejar como cooperativa, pero no alcanza porque los resultados están a la vista. Creo que también la justicia debería ponerse los pantalones largos. Estimado Guillermo, en primer lugar agradecerle que nos brinde esta entrevista, porque a veces no es fácil hablar de estas cuestiones. Fácil es cuando uno puede anunciar obras, cuando uno puede anunciar obras de inversión, etcétera. Difícil es conversar sobre las situaciones difíciles, y para nosotros es muy importante que usted asuma el rol que ha tomado como presidente de la cooperativa en este tiempo. Pero como colegas cooperativistas, nosotros estamos acá en Huerta Grande, también una cooperativa de servicios públicos, realmente nos preocupa qué será de la cooperativa de servicios públicos de Villa Yardino si de esta manera, como se le ha permitido al monopolio Fibertel entrar en la zona, competir con tarifas que son realmente muy difíciles, como le pasaría a cualquiera que tiene que enfrentar un monopolio. Frente a estas situaciones, es de preocupación, ¿no? Preocupación principalmente por los puestos de trabajo de los que están en la cooperativa. Sabemos que muchos usuarios del servicio de internet se van desconectando y que eso pone en riesgo la continuidad del trabajo en el lugar. ¿Cómo lo analiza usted, estimado Guillermo? ¿Qué futuro le depara la cooperativa de Villa Yardino, si tiene posibilidades de sobrepasar airosa esta coyuntura, esta difícil situación que se le viene por delante? Mira, tal cual lo planteas, no es fácil la pelea mano a mano con un gigante como Fibertel, con estructuras enormes, con capacitaciones enormes. Pero bueno, aquí estamos encontrándole y buscándole la vuelta a toda situación, mejorando, siendo más eficiente, más eficaz en lo que se pueda, y estamos esperanzados de que se puede solucionar algunos inconvenientes económicos, ilusionados de que podemos, con el esfuerzo y la participación de la ciudadanía también, seguir sirviendo a la comunidad. Así que en ese aspecto estamos muy comprometidos, el personal nuestro está muy comprometido también en la tarea de colaborar, de ayudar. Entonces entendemos que el esfuerzo está, las ganas están, la idea está de seguir desarrollándonos. La comunidad de a poquito está entendiendo que somos un bien de ellos, no una empresa suelta por ahí. Somos algo local que tratamos de satisfacer las necesidades. Estamos al día al teléfono, estamos poniendo la cara permanentemente. Bueno, eso ha ayudado también que la gente empiece a saber que estamos. Estamos buscándole siempre alguna vuelta más a esto para que la gente sepa que la cooperativa está a disposición de ellos plenamente. Y la población tiene que saber que si desembarca el monopolio Fibertel, hoy podrá poner las tarifas por el suelo para quedarse con el mercado, para que quiebren los pequeños competidores como hace el monopolio en todo el país. Pero una vez que quiebran los competidores, una vez que se apropian del mercado, las tarifas suben y el usuario ya no tiene opción de elegir. Ahí queda totalmente atado de pies y mano a un monopolio que no tiene oficinas en la zona, que solamente te va a atender por un teléfono en un call center y que si quiere te quita el servicio y no tenés más opción para elegir. Es así, y se está dando cuenta en localidades como Huerta, que ustedes empezaron un poquito antes que nosotros con el servicio de Fibertel, ya están llegando facturas distintas a las que cometieron inicialmente. Los aumentos que están dando permanentemente o mensualmente son distintos a los que nosotros como cooperativa damos. O sea, ellos están, el consumidor, el ciudadano común de que usa nuestros servicios se está dando cuenta que de a poquito empieza a haber una diferencia entre solamente pagar un precio barato por un momento, que después se eleva, y el servicio que le da la cooperativa. Como decías vos, no tienen oficinas, te hacen marcar un teléfono, te dicen marca el 4, marca el 3, marca el 7, y al final termina sin una contestación clara de tu reclamo. Acá nosotros tenemos local abierto permanentemente, la gente sabe quiénes somos, nos conoce como vecinos, puede venir a reclamarnos. Es más, a nosotros los consejeros, igual que a los empleados, la gente a veces lo llama un domingo a las 3 de la tarde y nosotros contestamos. O sea, digo, estamos dando un servicio mucho más amplio que Fireland. No, y además los puestos de trabajo, porque en la cooperativa de Villa Jardino labura gente de Villa Jardino, familias que llevan el pan a su casa y que se instala un monopolio, esos puestos de trabajo ya no van a estar acá. A veces el contribuyente, el vecino, tiene que entender que a veces económicamente no son las decisiones, no pasa todo por lo económico, a veces habrá que pagar una tarifa por ahí, algunos pesos un poquito más caro, si es una situación circunstancial, pero sí defender lo propio, como en este caso, una cooperativa local que da trabajo local y servicios públicos en la comunidad. Planteando lo que decís vos, y hablando específicamente de lo económico, 16 sueldos son de Villa Jardín. Esos 16 sueldos, el gasto de estas personas que trabajan en la cooperativa, van al almacén de Villa Jardino, van a la verdulería de Villa Jardino, van a los impuestos de Villa Jardino. O sea, es dinero que circula en la localidad. El dinero que cobra Fire Hotel no está en la localidad, sale de la localidad, ¿sí? Se va a otro lado, ya no sabe dónde. Entonces digo, hay identidad de que la gente tiene que entender. No solamente es pagarle a la cooperativa, sino que telefónicas de la cooperativa, sino un montón de otras cuestiones, que el dinero vuelve al lugar que de origen, ¿no? A la localidad. Estimado Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo y estamos como colegas ahí al servicio para lo que sea cuando sea necesario. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Hablamos con Guillermo Palma, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Jardino. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo.